Las 12 del mediodía, 31 minutos, como les hemos anunciado y como ya les habíamos, ya como hemos publicado en nuestro Facebook, nuestra psicóloga clínica, Antonella Greco, está con nosotros para hablarnos de un trastorno que parece ser que es muy frecuente, sí, que es el TAC, el trastorno de ansiedad generalizada. Muy buenos días, buenos días, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y como decíamos, el TAC no es esa prueba que nos hacen, tiene las mismas siglas, pero ese trastorno parece muy común. Pero vamos a primero a saber cuáles las diferencias que pueden presentarse entre la ansiedad generalizada y la ansiedad que conocemos como pánico, como estrés. ¿Qué diferenciaciones podemos hacer? Bueno, en primer lugar, eso, buenos días a todos. A ver, la ansiedad generalizada está dentro de, se define como un trastorno dentro de los trastornos de ansiedad. El caso es, la diferenciación entre uno y otro siempre va dirigido en cuanto al contenido y la sintomatología que presenta la persona. Es decir, si la persona, el tipo de preocupación que tiene es sobre el ver una imagen o un impulso intrusivo hacia la limpieza o hacia algo de contenido sexual y que debe bloquearlo con alguna conducta, estaríamos dentro del trastorno obsesivo compulsivo. Si por el contrario la persona tiene una preocupación que es el de padecer o morirse o padecer un ataque de pánico, estaríamos dentro del trastorno de angustia. Esto hablándolo muy por encima. Y si por lo contrario la persona presenta preocupaciones persistentes relacionadas con la vida cotidiana, es decir, unas preocupaciones que podríamos tener cualquiera y que las tenemos. Pero sin razón previa, o sea, porque todos estamos preocupados por algo, exacto, pero estas personas se preocupan quizá demasiado en por exceso, algo que realmente no tiene tanta importancia, ¿no? Eso es decir, son preocupaciones que se consideran como excesivas en cuanto a que aparecen con mucha frecuencia, con más frecuencia que, por ejemplo, una persona que no padece este tipo de ansiedad, aparece con una intensidad mayor y además duran más en la cabeza de la persona. Eso se le suma a que la persona que padece este tipo de problemas no ejerce una solución de problemas adecuada, sino que cree o de forma automática utiliza la propia preocupación como forma de solucionar sus problemas. Ya. Es decir, preocupándome, al final creo que lo voy a solucionar o voy a encontrar con la solución. Ya, estoy preocupado porque me preocupo. Eso es. Y es comerse la cabeza, sí, y la pescadilla que se come la cola, ¿no? Exacto. De hecho, como te comentaba también antes, Maribel, tenemos muchos pacientes que vienen con problemas. Obviamente, a mí me gustaría definir un poco para el TAC, el trastorno de ansiedad generalizada, para que las personas puedan detectarlo, porque vienen pues con una de sus preocupaciones a consulta, ¿no? Y al final, el primer día, no, es que tengo un problema muy grave en el trabajo. Pero es que luego vas viendo que de semana en semana la preocupación va cambiando. Luego es un problema con su hija, luego es un problema con su pareja, luego. Entonces vas viendo que el problema en sí, las preocupaciones son normales, porque son preocupaciones que podríamos tener cualquiera, pero la persona se estanca en la primera fase, digamos, de la solución de problemas, que es en la que estás haciendo como la lluvia de ideas y preocupándote constantemente. Es que no sabe solucionarlo. El problema es que no sabe ser consciente de que tiene ese problema y se autosugestiona. Claro. Es una forma, a ver, juegan mucho también varias variables personales, como por ejemplo responsabilidad incrementada. Son personas muy exigentes, muy responsables, que les cuesta mucho delegar a otras personas. Son muy autoexigentes, tienen muy poco margen de error. Por ejemplo, en niños que también tienen trastorno de ansiedad generalizada. ¿Niños? Un alto, niños, sí, niños y adolescentes infantil también. Entonces, en ellos, las preocupaciones que estamos encontrando van dirigidas pues al rendimiento académico, por ejemplo, a la hora de hacer exámenes, o en el rendimiento deportivo. Son cuando están participando en algún deporte, se preocupan en exceso y luego son altamente exigentes y demandantes de evaluación de los adultos. Es decir, están constantemente comprobando que lo están haciendo bien, preguntan, inseguros. Entonces, todo este componente cognitivo da síntomas, como entre muchos trastornos que hemos hablado, físicos. Ya. Los pacientes nos vienen con, sobre todo, que no pueden quizá dormir, no pueden conciliar el sueño, no pueden no concentrarse. Problemas de concentración, de sueño, y sobre todo en la ansiedad generalizada destacamos la tensión muscular, contracturas. Las contracturas, las temidas contracturas. Es el trastorno de ansiedad que más se relaciona con, uno de los que más se relaciona con síntomas físicos, entre ellos eso, las contracturas. Fijaros por qué, ¿no? Tiene por la tensión, ¿no? Exacto. Es decir, la persona está constantemente preocupada. Estar preocupada, ¿qué significa? Estar orientada al futuro y qué pasará, y si mi mujer ha tardado 10 minutos le habrá pasado un accidente, y si me quedo sin dinero, y si me despiden. Entonces, fijaros que esta persona está anticipando una catástrofe. Acontecimientos negativos. Que él o ella asume de principio de que no va a poder solucionar ese problema si aconteciera. Y claro, todo eso está despertando una alarma en el cuerpo humano, ¿no? De lucha o huida, en el cual la persona, claro, como está orientada al futuro, se queda inmóvil, inmovilizada, porque no podemos solucionar el si nos vamos a arruinar o si nos van a despedir. Entonces, de ahí la tensión muscular. Están constantemente tensos, y de ahí vienen los primeros problemas también de contracturas. Contracturas, justo yo había puesto en Facebook una fotografía de una chica que inhala, o sea, respira dentro de una bolsa, que es la consecuencia de la ¿cómo se llama esto? La hiperventilación. Sí. Se dan casos de hiperventilación, como de crisis. Sí. De crisis. Lo que intuyo que me describes, Maribel, es el ataque de pánico, ¿no? Es cuando la persona cree que tiene dificultad para respirar. Tiene como una sensación de ahogo, palpitaciones, sudoración, una serie de síntomas muy agudos en el que la respiración se ve alterada, de ahí la hiperventilación. Es decir, la persona cree que se está muriendo. A veces piensan, o me estoy muriendo, o me he dado un ataque de pánico, o me estoy volviendo loco, ¿no? Son de las tres frases que se suelen decir más. En este caso, no es tan común en la ansiedad generalizada, porque pensad que la ansiedad generalizada va dirigida a preocupaciones de la vida diaria que, por tanto, llevan toda una serie de síntomas que se pueden dar si los ataques de pánico puedan ocurrir. Pero en las personas que suelen tener ataques de pánico, la preocupación va dirigida a síntomas del cuerpo. Es decir, son personas que están más pendientes de las variables corporales, por ejemplo, un latido en el corazón, pues pensar que el corazón les va muy deprisa, se empiezan a asustar, empiezan a alterar la pauta de respiración, y puede desarrollar un ataque de pánico. Son inesperados, el ataque de pánico, pues nos pueden dar durmiendo, nos pueden dar en el sofá, en el coche, y de ahí que luego la persona desarrolle o pueda desarrollar un trastorno de angustia. Es otro tipo de categoría. Normalmente, cuando te pasa eso, lo primero que haces cuando te asustas, pues vas al médico. Pero el médico debe, supongo que debe delegarte a psicología o bien a psiquiatría, porque es una enfermedad mental, ¿no? Sí, está diagnosticada. ¿Se considera como enfermedad mental? Sí. Porque aquí debe ocupar un papel muy importante la psicoterapia. Sí. O quizá la farmacología, no lo sé, o ambas cosas. Depende de la gravedad del trastorno. Es decir, en trastornos de ansiedad sí que se ha demostrado por evidencia científica que la primera elección hasta ahora son las técnicas cognitivo-conductuales, ¿no? En el que se controla toda la sintomatología física, como la ansiedad o la tensión muscular, etcétera, y luego pues se verifican esos pensamientos o se dan estrategias a la persona para que pueda ir afrontando. haciendo. Pero sí que hay casos en los que es altamente invalidante, ¿no? Hay personas con un trastorno obsesivo compulsivo que están, son realmente graves, que no pueden llevar a cabo las terapias que les, que el, la cognitivo-conductual en este caso. Entonces sí que se recomienda que la ayuda farmacológica. Ya. Hasta ahora, a ver, cuando van a urgencias, ¿no? Lo que se está dando es una benzodiazepina, que es un tranquilizante, en el que, bueno, pues se controlan todas esas variables corporales que están activadas. Te relajas, duermes. La relaja, exacto. Pero no, nosotros no la recomendamos del todo, tampoco los médicos ni los psiquiatras, como un tratamiento para la ansiedad. Es claro. Decir, es puntual para el control de los síntomas, uh-huh. Pero sí que el control lo tiene que aprender a hacer la persona. En casos muy graves se están dando antidepresivos. Ya. Para el control sintomático también de la ansiedad. Pero sin dejar la psicoterapia. Evidentemente. Siempre la primera elección en los trastornos de ansiedad es psicoterapia. Uh-huh. ¿Y cómo, en qué consiste la psicoterapia aplicada a este trastorno? El de la ansiedad generalizada, sí, en este caso. Ya has dicho que era conductivo. Sí, que, sí, el cognitivo. Cognitivo-conductual. Exacto. Entonces, nosotros empezaríamos primero pues por hacer un buen diagnóstico. Lo importante del diagnóstico y el diagnóstico diferencial es muy relevante porque, como hemos dicho, pues la intervención iría dirigida hacia una preocupación u otra, si bien sí que son parecidas, pero tenemos que encontrar el foco de la ansiedad o la causa, ¿no? Del en el cual se esté manteniendo el problema. Entonces, empezaríamos con unos registros en los cuales, en el caso de la ansiedad generalizada, le enseñamos a la persona a registrar esas preocupaciones. ¿Para qué? Para identificar qué tipo de preocupaciones tenemos, si son modificables y por tanto son un problema real, actual y modificable. De ahí la intervención sería la solución de problemas. En vez de darle vueltas y rumiar, enseñaríamos a la persona a solucionar ese problema. Y luego identificar aquellas preocupaciones que son reales, pero muy improbables o que la persona no puede solucionar. Por ejemplo, la enfermedad crónica de un familiar, ¿no? Entonces ahí... Ya. Y luego otro tipo de preocupaciones que son las que no controlamos y las que son menos realistas, por ejemplo, pues predecir una catástrofe o estar preocupados por la crisis mundial, ¿no? Que cada día esa persona esté muy preocupada por lo que pasa al día a día. Y quiero decir que a lo mejor pues a ella personalmente no tiene ninguna desgracia ni tiene ningún problema económico, pero piensa que puede llegar que y puede se llegar. Obsesiona con esto, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero es diferenciar y categorizar el tipo de preocupaciones para que la persona empiece a entender qué cosas tenemos que poner en marcha y las técnicas irían dirigidas pues o bien a la solución de problemas o bien a la gestión emocional, por ejemplo, de una enfermedad crónica de un paciente, ¿no? De un familiar, perdonad. Yeah. Pues ahí pues sería diferente el enfoque. Pero sí el que empecemos a controlar esas preocupaciones. El que la cabeza empiece a parar, en vez de dar vueltas y entrar en la corriente de preocupación, parar, buscar una solución y controlar la actividad cerebral en este caso, ¿no? Muy bien, muy interesante, la verdad, y hemos visto la diferenciación que hay entre los diferentes tipos de ansiedad. Este tipo de ansiedad, pues ya han visto ustedes que se controla, pero si tienen estos síntomas que ha dicho Antonella, pues habrá que consultar al médico. Habrá que consultar al médico y hacer ponerle solución porque se sufre mucho. Sí, con son una ansiedad muy invalidantes. se sufre mucho. Sí. Entonces lo mejor es remediarlo. Y sí, de la mejor vale manera, la pena. De la mejor manera es ponerse en contacto con un profesional. Sí, vale la pena porque además son tratamientos que a veces solo con enseñar al paciente lo que es la ansiedad y cómo funciona, a veces, funcionan muy bien y la calidad de vida cambia de una forma bastante importante. Ya. Pues bien, lo vamos a dejar aquí a las 12 y 45 minutos, pero la próxima semana nos vas a acompañar también, ¿verdad? Sí, claro. Estupendo. Estamos encantados de que nos acompañe. Siempre hay respuesta para las posibles preguntas y hablando de preguntas, si tienen alguna que hacer, nos la pueden hacer al 191823 o bien llamarnos en el momento en que Antonella está con nosotros o bien a lo largo de la semana y nosotros la transmitiremos aquí a Antonella. Muchísimas gracias. Gracias y a feliz vosotros. Semana. Igualmente, Maribel. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.